94.3 FM Río. 12:25 de este segundo día de este año 2022, en este 32º año consecutivo de este programa. Vamos a charlar un ratito con el doctor Matías Zuraski, el concejal a su vez, Matías Zuraski, en nuestro primer programa de este año. Matías, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marvel, buen día para todos, muy feliz año. Y bueno, acá todo bien, gracias a Dios, arrancando el día. Importante, importante que estén todos bien. ¿Cómo arrancaste? ¿Bien? Bien, muy, muy, muy feliz. Tuve, más allá de que ha sido un año duro, en lo personal, un gran año, en cual despedimos, en lo familiar también, entonces, muy feliz, y ahora arrancando este año, y bueno, con muchísima energía y muchísimos proyectos por concretar. Voy a encarar, la idea de encarar esta nota con vos era, bueno, hablar de dos cosas. Una es la que seguimos del año pasado hablando, bueno, vos sos el doctor COVID, y viene de vuelta, y bueno, hubo reunión del comité de crisis, y estuviste como miembro del comité de crisis y a su vez como concejal que sos. Dos palabras de eso, comentanos. No, sí. Yo lo venía mencionando, que todavía la pandemia no había terminado, no terminó, que hay que seguir cuidándose. Esto era esperable. Siempre acá nosotros tenemos que ver lo que sucede en Europa, y en Europa hace unos meses que están con toque de queda a la noche, que están con restricción y demás. Y no podíamos volver a cometer el mismo error y tropezar por tercera vez con la misma piedra. Entonces yo veía que las cosas, a nivel provincial, a nivel nacional y por ende en la ciudad, estaban demasiado liberadas y estábamos todos demasiado relajados. Y bueno, tocó que la tercera ola llegó antes de lo pensado, y ahora nos queda a nosotros la responsabilidad de no volver a cometer los mismos errores, de actuar como corresponde, de pensar en todos, de pensar en la salud, de pensar en la parte comercial, pero sin irse para un lado o sin irse para el otro. Bueno, respecto a la reunión del otro día, yo di mi punto de vista como profesional de la salud, y pedí algunas cosas en la cual hay que escuchar a los que más sabemos de esto, a los que nos hemos formado para esto, a los que hemos transitado esto, ¿no? Para la parte de salud, el COVID ha sido muy duro, nos han golpeado mucho, hemos trabajado un montón, hemos sufrido mucho, y la verdad que no queremos volver a pasar por lo mismo, porque pasa COVID y el personal de salud queda olvidado o se naturaliza nuestro trabajo, y la verdad que es un trabajo no humano lo que se hace. Entonces, ojalá no volvamos a pasar por lo mismo, ojalá se tomen las decisiones correctas, ojalá el Ministerio de Salud actúe de forma correcta, con lo cual hoy creo que no lo está haciendo. Vos sabés que vos estabas trabajando, nosotros charlamos hace un ratito en la nota anterior con Roberto Pendino, que está en Dublín, en Irlanda, y bueno, nos contaba cómo trabajan esos allá y cómo la llevan y cuáles son las perspectivas y bueno, todo este tema de un país de primera línea, en donde las cosas se hacen de otra manera, de otra forma, y bueno, obviamente los resultados son diferentes. Uno no puede no comparar cómo trabajan ellos, cómo trabajamos nosotros. Obviamente hay años luz de diferencia. Pero en ese sentido, creo que si hemos aprendido algo es de los dolores, ¿no? Porque en definitiva la letra con sangre entra. Y ha habido un montón de casos y se vienen más, pero también tenemos que en septiembre el presidente de la Nación por decreto dijo que ya había terminado, ¿viste? Se terminó, estamos todos sanos, estamos todos bien, vamos para adelante, y un poco como que nos llevó a relajarnos, a sentirnos un poco más tranquilos, simplemente por una cuestión electoral, cuando todos sabíamos que esto sigue. Y que obviamente tenemos que prepararnos para algo que sabemos que no va a venir bien, ¿o me equivoco? No, tal cual, Marvel, tal cual. A ver, yo creo que las decisiones que se toman o lo que se dice son totalmente improvisados y enmarcados en el 100% en la política, sin dar lugar a la parte de salud, y yo eso no lo voy a permitir en desde mi banca del consejo y como médico que ha trabajado horas y horas y ha dejado de lado la familia y ha dejado de lado mi cuestión profesional de mi especialidad por brindarme a la ciudad de Coronda, yo no voy a permitir que se sigan tomando decisiones incorrectas. Y por eso yo insisto tanto desde el consejo a mis pares que tenemos que formar la comisión de salud para darle mayor importancia. Por eso insisto al intendente con lo de la subsecretaría de salud, para que no se improvise y se tomen las medidas correctas. Mientras tanto yo me voy a seguir haciendo cargo, voy a seguir poniendo el cuerpo desde mi lugar, pero nada, como vos decís, en otros lugares del mundo son mucho más serios para trabajar en salud. Y parece como que pasó muchísimo tiempo, pero hace 6 meses estábamos sufriendo la pérdida de un montón de coroninos. Es sí, como sí. Que nos hemos olvidado. Sí, es cierto. Y solamente los que lo recuerdan son los familiares directos. No tiene que ser así. Hace 5 o 6 meses estuvimos sufriendo muchísimo. Se fue gente muy joven, gente muy querida. Más de 60 coroninos se fueron por esta enfermedad. Y si sigue la cadena de contagio y los números siguen aumentando como van aumentando, esto es estadístico. Acá si se contagian 1000 personas, sabemos que 100 van a necesitar hospitalización. Entonces, y de esos 100, probablemente 15 pueden fallecer. Entonces, esto es matemático, es duro, pero es así. Entonces, no podemos no ver eso. No podemos volver a pecar y volver a tropezar con la misma piedra. Así que yo desde mi lugar, como médico que he estado trabajando en esto, que la he padecido, que he sufrido y que he gastado mucho mi cuerpo, mi corazón y mi alma en esto, le pido a toda la gente de Corona que nos cuidemos, cuidándose uno cuida a la familia y a los seres queridos. Así que las medidas que ya han demostrado que son efectivas son el uso de barbijo, distanciamiento social y el lavado de manos o el alcohol en gel. Esas son las medidas más importantes, y evitar obviamente la aglomeración de personas o los eventos masivos. ¿Cómo es la franja etaria hasta acá de lo que tienen levantado como dato de los contagios hasta acá? ¿Cómo es la franja etaria de los contagios? ¿Hay más chicos, hay más jóvenes contagiados, más? Sí, hoy el grupo estamos testeando y todo, la gran mayoría de los positivos son jóvenes entre 15 y 25 años. 15 y 25. Mayoría, pero no nos olvidemos que cada joven va a su casa. Tiene un papá, claro. Una mamá, abuelos, y ese impacto lo vamos a notar de acá a 15 o 20 días. Claro. Entonces, ojalá Dios quiera que esta ola sea muchísimo más leve, que esta ola no nos golpee tanto como ya nos golpeó la anterior, pero nosotros nos tenemos que preparar siempre de una forma correcta. Ojalá que no tengamos tantos hospitalizados. Hoy la situación de salud es diferente a la que era hace 2 años o a un año atrás. ¿Por qué? El sistema de salud de la Argentina y de la provincia sigue siendo exactamente el mismo. El mismo, no cambió nada, claro. Pero a diferencia de hace un año, hoy tenés las camas de terapia ocupada casi en un 90% por otras patologías, que antes no ocurría porque no había cirugía, había menos circulación de gente, había menos accidentes y demás. No porque no no se necesitaban o no las hubiera. No, por eso mismo. Pero antes no había las cirugías programadas, los accidentes eran menores, los accidentes domésticos eran menores. Entonces, hoy yo creo que la situación es mucho más compleja y mucho más difícil, porque las camas están ocupadas por otras patologías, y queda el número de camas en terapia, es finito, porque no se ha aumentado el número de camas. Fíjense en el sistema de salud local nada más. Lo mismo hay que extrapolarlo en la provincia, lamentablemente. No, evidentemente si no se han modificado las condiciones de infraestructura, que obviamente no se han modificado de un tiempo a esta parte, la perspectiva para la atención es la misma. Ahora, también es un buen momento a partir de esto para salir a reclamar que se termine de dotar al hospital nuevo de la infraestructura necesaria, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Nosotros ahora en la primera quincena pedimos una al senador, a la ministra de Salud. Estamos esperando que nos responda, porque una de las cosas que nosotros mencionamos y hablamos en campaña, vamos a pelear hasta que no se abra ese hospital, pero que se abra como corresponde. No, claro. No, distinta, no, claro. No con las cosas viejas que ya tenemos, que el hospital se abra como corresponde. Entonces, estamos esperando que nos respondan para una reunión que solicitamos y vamos a ir a pedir eso. Y yo le voy a ir a hablar como médico, pero también como concejal, y le voy a pedir que mi ciudad tenga un sistema de salud como corresponde. Y después trabajar en forma coordinada entre la parte pública y privada, que es fundamental, que trabajemos todo en equipo. Acá no hay que dividir la parte pública, la parte privada, hay que trabajar en equipo porque de otra forma no se puede trabajar. Está bien, lo que sí convengamos que en la parte más brava de la parte de la cepa anterior, o de la misma cepa, en la circunstancia anterior que vivimos, un poco más allá de todo nos unió el espanto, digamos, la parte privada y la parte pública sí o sí se tuvieron que unir porque no teníamos alternativa, porque los casos abundaron y porque nos pasó por arriba la capacidad y la forma y los modos y la manera y el trabajo y un montón de cosas nos pasaron por arriba y no teníamos... A ver, es como que no tenías alternativa, entiendo, del punto de vista de la atención médica. Sí, tal cual. Y aparte, Marvel, que trabajamos la parte pública y parte privada, somos los mismos médicos. Claro, sí. Los médicos somos... somos los mismos los que trabajamos y probablemente seamos menos, porque el personal de salud está cansado. Está cansado porque lo han derribado con los pagos. No hemos sido reconocidos, salvo la gente que nos reconoce. Fíjate que el personal del hospital nuevo... está trabajando contratado, claro. Es una falta de respeto, estás trabajando prácticamente al negro, claro. Sin ningún aporte jubilatorio, sin seguro, y la gente, los mismos colegas dicen, ¿de qué sirve tanto esfuerzo? Solamente lo haces por la gente, porque donde te lo tienen que reconocer no te lo reconocen. Fíjate, claro. Lo que me pasó a mí, Mar, después de toda la entrega, por ser de un color político diferente, me quisieron echar del hospital, y que es una cuestión ilógica, pero bueno, sucede. Sí, claro que sucede. En este lugar estamos cansados. Te llevo a la parte política como concejal. Bueno, primero que nada, Félix, no habíamos tenido posibilidades de hablar después de tu asunción. Lo hice públicamente, la felicitación para todos. Pude hablar con los otros chicos que entraron, pero bueno, la idea era también hablar con vos. Y esta semana la semana pasada tuvieron sesión y se aprobó un aumento de tasas del 50%, ¿sí? Sí, sí, sí, tal cual. Tuvimos sesión donde se trató la tributaria, hay que recordar que no se trata de hace más de un año, con lo cual la gente coronda tiene que saber que en el municipio hay un desfasaje de más del 280% los últimos años. Desde el Ejecutivo se pidió un aumento de un 70%. 70. Lo que 70% exactamente, para tratar de ir acortando ese desfasaje. La diferencia. Exactamente. Pero tratamos de consensuar, tratamos de evaluar entre todas las partes qué era lo mejor. Y consideramos que el 70%, el impacto del bolsillo de los coroninos era mucho y no correspondía en ese momento. Entonces la mayoría, llegamos viendo lo que fue la inflación, viendo lo que fue los aumentos de las paritarias del año pasado, que fue casi en su totalidad pasaron el 50% del efector público, digo. Entonces consideramos que un 50% de aumento, teniendo en cuenta de que el año pasado no se había aumentado, era lo correcto. De mi parte, yo consulté con todo el equipo de trabajo y con el asesor que tengo en economía. Consultamos también con la parte del equipo de economía del senador. Y nosotros acercamos la propuesta también de un 50%, pero que se desdoble en dos partes, 25 y 25, para que el impacto en el bolsillo de la gente no sea demasiado. Y bueno, se votó. Y se ganó esa propuesta, así que a partir de este año se va a aumentar un 50% la tasa, desdoblándolo en 25% y 25%. 25% bueno, ahora y 25% el resto. 25% en abril, que se pasa para mayo. Ajá. Y ahora el aumento en enero, que comienza a cobrarse en febrero. Bien. Pero si vos te fijás, Marvel, la verdad que todos los servicios aumentan, telefonía, cable, y todo. Entonces nosotros no podemos desfinanciar a la municipalidad, porque el municipio necesita recursos para funcionar, para mantener los sueldos al día, para brindar los servicios. Lo que sí, así como aprobamos, también le exigimos al municipio que responda y que cumpla con todo aquello que los vecinos necesitan. Sí, sí, convengamos que para cualquier persona, para cualquier ciudadano, qué sé yo, no es grato ningún aumento de nada, más en estas circunstancias país que, bueno, la inflación te pasa por arriba, pero también hay que entender que así como todos los insumos que necesita el municipio para funcionar también aumentan, y no hay alternativa. Y si a nivel, nivel nacional aumentan y los servicios te aumentan, más tarde que más temprano sabes que sí o sí. En otras épocas, el Consejo le daba al Ejecutivo más de lo que el Ejecutivo pedía, ¿viste? Queda como anécdota. Ahora, bueno, se va regulando de a poco. ¿Qué perspectiva le ves al Consejo este año? Con muchísimas ganas de trabajar, con muchísimas ganas. Yo tengo el compromiso y la responsabilidad de trabajar muchísimo para todas aquellas personas que me eligieron. Más de 3.000 personas, Marvel. Cuando nosotros empezamos, parecía una locura, y contra las estructuras que competimos, y fue una locura la cantidad de votos que hemos sacado y la confianza de la gente. Entonces hoy a mí me queda esta responsabilidad y el compromiso de trabajar al 100% para toda la gente que me eligió. Tenemos muchísimos proyectos, los fuimos mencionando durante la campaña, y vamos a tratar de ir cumpliendo esos objetivos. Después, uno de mis objetivos también es tratar de que el Consejo trabaje en equipo y no desdoblado, o cada uno trabaje por su lado. La única forma de que avancemos es trabajando en equipo, en conjunto, todos los concejales y obviamente también con el intendente. Lo intentamos hacer ahora con las tributarias, tratamos de llegar a un consenso, de charlar, de hablar, y yo creo y siento que se va a poder, con diálogo se va a poder, que hoy el Consejo tiene nuevos aires, gente nueva, gente fresca, con la cabeza, con pensamientos diferentes, sin estar contaminado. Entonces creo que va a ser un gran año desde el Consejo y aportando para que la ciudad siga creciendo y siga por este camino, porque entendemos que la ciudad está mejorando día a día. Vamos a apoyar al intendente en todo lo que él viene haciendo bien, y en las cosas que vemos que está mal, acercarle una propuesta distinta, pero siempre tratando de sumar y de construir, y no de destruir y desdibujar a la ciudad. Ojalá así sea, Matías. Te agradezco la nota de este tiempo. Obviamente que en la medida que nos vaya bien, depende también de muchos de ustedes, de las decisiones que ustedes tomen, de la sabiduría que tengan para llevar adelante la ciudad, y en eso se ve reflejada la realidad nuestra de todos los días. Si apostamos a tener una mejor calidad de vida, obviamente pasará por las decisiones que ustedes tomen. Te agradezco mucho el comentario y gracias. No, por favor, muchas gracias, Marvel. Déjame primero saludar a toda la gente de Coronda, que tengan un gran y bendito año. Hemos pasado un año duro. Probablemente este año sigamos transitando esto de la pandemia. Hay que cuidarse, gente, hay que cuidarse. La única forma de cuidar a la familia es cuidándose uno. Yo sé que estamos cansados del barbijo, estamos cansados del alcohol, estamos cansados de no reunirnos, pero es la única forma y la única maniobra efectiva que se ha demostrado con el tiempo que sirve. La vacuna es muy buena, aquellos que no están vacunados hay que pedirle que se vacunen, pero entender que la vacuna no evita que nos contagiemos, sí disminuye los riesgos de infección grave, pero estando vacunados nos podemos contagiar igual y podemos contagiar. Así que cuidémonos, cuidemos nuestra familia y bueno, seamos muy felices y bueno, que tengamos un gran año. Gracias Matías, un abrazo grande, cariños a la familia, tengas un buen domingo y un muy buen año. Muchas gracias, un abrazo grande. Charlamos con el doctor Matías Uraski, concejal de la ciudad de Corona. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.